Amantes de la furia, y del exquisito placer de gozar con un muñeco que con su inigualable estilo nos enchina la piel y nos invita a tenerlo cerca de nuestro oído. Es el papacito más polifacético para el arte de las dominadas. ¡Oh sí, baby! Y que hoy nos hablará de la selección mexicana y su futuro. Con ustedes, el gran Don Balón. Todo suyo. Buenas tardes, querido Radio Escuchas. Les saluda su amigo y servidor, Don Balón. Esperamos que disfrute de nuestra compañía este día, que es como cualquier otro, y en que la hora no la recuerdo. Pero usted recuerde nuestros teléfonos, porque el día de hoy dudo que funcionen. Hoy, como se les ha anticipado, hablaré de la selección mexicana de fútbol. Ese equipo al que todos le pedimos un papel digno cada Copa del Mundo. El equipo tricolor. Ese verde, blanco y rojo que nos enchina la piel y hace que entonemos nuestras gargantas como los niños cantores de Viena. Cada etapa ha sido una lucha altamente criticada por los medios y por los completos, ¿por qué no decirlo? Sin saber que esta batalla pletórica nos llena de interés por los gastos que esta le genera al gobierno nacional, que con la pasada Copa del Mundo gastó mucho comprando playeras para todo el gabinete de El Grandote. Y si lo duda, consulte la página de internet, porque luego andan diciendo que las toallas aparecieron solas, porque la tuchis ni se seca cuando se baña. Pausa y volvemos. Línea de meta. Para que sea un joven responsable y deje la parranda. Academia de Golpes le ofrece los cursos de cómo hacerse amigo del balón, cómo ignorar a los indios y cátedra del buen abuelo. Ya lo sabe, no espere más. Con estos cursos usted podrá ser exitoso. Iniciamos cursos en agosto del 2006 o antes, si es que el negocio actual no cuaja. Informes en Metepec con el Diablo Mayor. Academia da Golpes es la solución. ¡Vamos, che! Ya estamos de regreso. Mis apreciablemente estimados seguidores, en este momento me informan que hay veredictos importantísimos que giran en torno a la dirección técnica de la Selección Nacional. Así que vamos al control remoto que tenemos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde están reunidos los directivos con gente importante que ha de pelear el puesto de seleccionador nacional, toda vez que el Vasco Aguarre se marchó al Pozas Una. Ahí está nuestro compañero, el reportero, a quien le envío un saludo. Elre, ¿estás ahí? Che, hinche rongalón. Como si fuera tan fácil, pero ni modo, ese viejo cara de alcohólico anónimo. Anciano decrépito, le voy a romper su... ¡Elre, estamos al aire! ¿Qué? Ah, sí, Don Balón, te saludo con mucho gusto a ti, y a mi abuelita, y a toda su comitiva. Además de todos los chismosos que nos oyen, y no hacen caso. Nos encontramos aquí, aunque nos buscan allá, y estamos cerca de los candidatos a ser entrenador de la Selección Nacional. Aquí se encuentra gente de la calidad del Che Carlito Bianchi, el brasileiro Escolari, el también Che Ricardo da Golpes y el mexicano Ego Sancho, quien dice desde ahora ser el próximo técnico a la selección mexicana. ¡Eso quisiera! Pausa y volvemos contigo. Línea de meta. La rectoría de la UNAM convoca al mitin de apoyo a Ego Sancho, que se llevará a cabo de la universidad a la Plaza de las Tres Culturas, no sin antes suplicar a todos los interesados en participar que hagan las paces con los francotiradores y coloquen los vidrios nuevos que rompieron a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Y recuerden, si Ego no es el bueno, es porque odontología no se pasa con beca deportiva. Pero ni así lo logré. ¿Qué onda, güey? Sí, ya sabes, aquí nomás, haciéndome. No queda de otra. ¡Elre, estamos al aire! ¿Eh? Ah, sí. Ah, cómo joroban. Perdón, Don Balón. Ya estamos de regreso. Y te comento que ahora el señor, al verlo a la torre, tiene la resignación oficial. Y ha decidido, junto con el consejo, que Ricardo da Golpes y Ego Sancho disputen el puesto. Vamos a acercarnos a los dos entrenadores. Ya estamos cerca. Solo un poco más. Ya casi llegamos. Ah, al fin. Estamos con Ego Sancho. Hola, Ego. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Joder, perdón, hijo. ¿De qué medio vienes? Yo vengo de la pancita de mi mamá, pero actualmente trabajo para el programa Línea de Meta. Muy interesante. Ego, ¿qué tienes que decir ante lo decidido en esta reunión? Bueno, lo primero que he de contestar es que ya era hora de que los directivos mexicanos pensaran en un trabajo serio como el de un servidor, pero espero que no sea demasiado tarde. ¿Por qué dices que demasiado tarde? Yo creo que muchas veces ven una racha buena de tal o cual entrenador y ya lo quieren para seleccionador, lo que me lleva a pensar que cada mundial seremos el equipo del llamerito. Tengo también cerca de nosotros a Ricardo Dagolpe. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes. Yo, muy bien. ¿Y tú, che? No pudo venir porque mi mujer no puede acompañarme al trabajo. Tenés razón. Señor, ¿qué tiene que decir respecto a los comentarios de Ego Sancho? Nada. Simplemente que respeto la opinión del señor, pero me parece que él ya vino predispuesto a sentarse en el banquillo nacional desde ahora, sin haber demostrado nada, aunque yo me ofrezco públicamente a ayudar a este extranjero que le gusta jugar al nacionalista cuando le conviene. Yo creo que este argentino viene a robar, y que las cosas no le salgan como él piensa no es mi problema, y a decir verdad, yo merezco más el puesto porque soy mexicano. ¡Tontería! Un tipo como este, que se la pasa quejándose del fútbol mexicano, no debería, por mera dignidad, aceptar el cargo. Vamos, no lleven esto a un enfrentamiento. Solo queremos saber y analizar quién de los dos es mejor candidato. Pero el tiempo se termina y esto ya subió de precio, por lo que mejor le recomendamos comprar otro diario. Porque si lo compra cada tercer día, no se entera de todo el chisme. Y no creo que quieran aguantar a mi abuelita y su comitiva. ¡Adiós, abue! Y a todos los flojos que nos oyen, ya pónganse a hacer algo y volvemos con Don Balón al estudio. Ah, y muchas gracias a Ego y a Ricardo, que no se pueden despedir porque están practicando por si nos toca jugar contra los trinitarios. Aguas, Temo, y volvemos. Bueno, ya los escuchó usted. Le agradezco el favor de sintonizarnos y lo esperamos mañana antes de que el balón cruce la línea de meta.